Y todo esto lo hace cierto barbero que vive en la calle Gorojobaya. No me acuerdo cómo se llama. Pero todo el mundo sabe que quiere predicar el mahometismo por el mundo entero, junto con una comadrona. Por eso dicen que en Francia, la mayoría de las personas se convierten al mahometismo. Cierta fecha. El día era sin fecha. Me pasé de incógnito por el Nevski. Pasó el coche del zar y toda la gente se quitó el sombrero. Yo también lo hice y me comporté como si no fuera el rey de España. Encontré poco adecuado descubrir mi personalidad, así delante de todos. Ante todo, he de presentarme en la corte. Lo único que me retiene hasta ahora es que no tengo ningún traje de rey. Si por lo menos pudiera conseguir algún manto. Pensé en cargárselo al sastre. Pero esta gente es tan burra y además no cuidan de su trabajo desde que se han dedicado a los asuntos y están la mayoría del tiempo en la calle. Decidí hacer el manto de mi nuevo uniforme de gala, que solo me puse dos veces. Pero temiendo que estos granujas fueran a estropeármelo, resolví hacerlo yo mismo. Cerré la puerta de mi cuarto para que nadie me viera y emprendí la labor. Lo desarmé todo con ayuda de las tijeras, pues su corte ha de ser totalmente distinto. No me acuerdo de la fecha ni tampoco del mes. El diablo sabrá qué mes era. El manto ya está acabado. Marva dio un grito cuando me lo vio puesto. Sin embargo, no me atrevo aún a presentarme en la corte. Hasta ahora no ha llegado la Diputación de España, y sin la Diputación resultaría incorrecto.